Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, seguimos en la ciudad de San Carlos. Llueve, por acá llueve. No sé cómo está ahí Punta del Este, pero acá llueve. Colgando, sequito. Llueve intensamente acá, realmente, así que seguramente... Bueno, viene de Rocha para acá, entonces, se supone. Sí, claro, escuchaba a Celso decir que allá ya estaba lloviendo, así que bueno. Claro. Seguramente en un ratito nada más ya estará lloviendo por allí. Les decía que estábamos en la ciudad de San Carlos, hace un rato estuvimos en Pancita Llena. Ahora vamos a hablar, les decía, de este cumpleaños de la ciudad, 257 años, de la ciudad de San Carlos, que les diré que para muchos ha pasado desapercibido. Estaba charlando con gente aquí de la ciudad de San Carlos que me decía, ¡ah! Hoy es el cumpleaños de la ciudad, mirá vos. Bien, pero nosotros vamos a hablar con alguien que sabe. La vamos a dejar que se presente. Sí le decimos nombre y apellido, pero que ella cuente quién es para que luego sí, entonces, ahondemos en este cumpleaños 257 de la ciudad de San Carlos. Ella es Carmen Vilar. Gracias por recibirnos. Contale a Jorge, Ricardo y la audiencia de qué se trata este cumpleaños 257. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme a contarles un poquito de la historia. Mi nombre, como ya lo dijo, es Carmen Vilar, soy técnica museóloga, trabajo en el Centro de Investigaciones Históricas de San Carlos y asesoro también en la parte de la agenda del Museo Regional Carolino. En realidad es un cumpleaños que son 257 años, pero es nuevito el cumpleaños. Es una fecha, la ciudad de San Carlos no tiene una fecha de inauguración, no se puso una piedra fundamental. Fue un proceso de muchos meses. Para fines de 1773 había más de 500 familias acá y se estima que las primeras llegaron en junio. Entonces, para cuando se iban a conmemorar los 250 años de la ciudad, el municipio invitó a historiadores, gente del Centro de Historia y otros historiadores de la ciudad, para que fijaran un día, para como centralizar los actos un día. Entonces, en base a documentos de Florencia Fajardo, historiadora carolina, que rescató en el Archivo de la Nación, y bueno, los historiadores de acá, reunidos ahí en el museo, determinaron que una fecha que sería la más adecuada quizás para la fundación, porque llegó un contingente más importante, fue el 8 de julio. Entonces, bueno, a partir de los 250 años, el 8 de julio es nuestro cumpleaños. Y yo decía, bueno, hay algunos de aquí, de los habitantes de la localidad, de la ciudad, que no saben de su cumpleaños. ¿Será por eso entonces que explicaba recientemente? Y claro, es que en realidad hace muy pocos años que se viene festejando el 8 de julio y hoy a veces cuesta un poco imponer una fecha, ¿no? Pero es un proceso, como te decía, porque en el museo hay documentos, por ejemplo, de Rafael Pérez del Puerto, que donó a alguien, y dicen que él fundó la ciudad de Rocha el día 23 de noviembre a pedido del virrey. Le contesta al virrey y le dice que dejó fundada la ciudad. Y bueno, próximamente fundará Minas y tiene una fecha porque le mandaron fundar la ciudad. Pero acá, como nosotros somos un poco caborteros, dirá alguien, vino un contingente de Río Grande acompañando a Ceballos y dijeron, nos queremos quedar acá. Y fueron a buscar las cosas, trajeron carretas, se establecieron los azoreños acá. Y bueno, ellos lo juntaron cuando quisieron y se tomaron su tiempo, ¿no? A mí me encantó la anécdota que me decías recientemente de Kiko Luzardo. Yo ya tengo esto previsto. Vamos a entrevistar a Kiko Luzardo. Kiko Luzardo es uno de los integrantes del Centro de Investigaciones Históricas. Es un personaje maravilloso. Tiene una mente que, no sé, tenemos que hacer algo, tenemos que escaneársela o algo, porque mantiene una información que nadie más sabe. Acá se necesita saber quién hizo la Casa de la Cultura y cuándo, y hay que recurrir a Kiko, que es el que sabe. Está bien. Bueno, Jorge, Ricardo, ustedes desde allí. Buen día. Buen día. Es cierto, estaba escuchando el relato un poco de la fijación de la fecha cuando se conmemoraron los 250 años, pero ¿qué elementos se pueden haber tomado en cuenta para que fuese esta la fecha? Bueno, básicamente porque Florencia Fajardo, cuando hizo los libros acá de historia de San Carlos, de las familias carolinas, pasaba semanas y meses en el Archivo General de la Nación en Argentina, en Buenos Aires. Uh-huh. Y rescató documentos ahí, de cartas seguramente, que mandaría alguien de acá para el virrey, porque En ese momento el virreinato del Río de la Plata estaba en Buenos Aires y todos los que estaban acá mandaban carta para allá. Entonces, ahí, en uno de esos documentos aparece que a fines de junio llegan las primeras familias, dejan como depositadas las cosas en Maldonado y vienen acá a San Carlos a empezar a construir los ranchos. Y bueno, no sé, el 8 de julio, yo no estaba en esa reunión, en esa comisión que determinaron la fecha, pero conozco integrantes del Centro de Historia que estaban, el Kiko, uno de ellos, y me decían que había en alguna de las notas estaba el 8 de julio como que habían llegado familias. Uh-huh. Entonces, como que fue el puntapié inicial. Sí, sí. Carmen, buen día. Ricardo, ¿cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? Es interesante lo que explicabas y lo que nos contabas ahora, porque mucha gente no le presta atención, pero a ver si coincides conmigo. Últimamente, en muchas localidades de todo el país, se habla de la conmemoración del proceso fundacional, porque en todos lados en aquellos tiempos era difícil compendiar todos los documentos que dijeron, bueno, tal día hubo un acto, ¿verdad?, con un corte de cinta. Siempre se tuvo que tomar alguna referencia. Tú acabas de mencionar que, bueno, ese 8 de julio habrían llegado familias y en otras ciudades han habido cuestiones por el estilo. Por eso a veces se habla más de proceso fundacional que de un día solo, porque el día solo es difícil establecerlo, ¿no? Sí, generalmente una población surge porque alguien se establece, después vienen dos familias más, después vienen 10, y entonces, claro, cuando quieres acordar es un pueblo, pero es un proceso. Sí, sí, sí. Dios salvo, ya te digo, en un momento el virrey le ordenó a Rafael Pérez del Puerto, porque eso lo vi en documentación que está en el museo, que estableciera la ciudad de Rocha y que estableciera la ciudad de Mina. Entonces eso tiene un proceso, porque él fue y la fundó. Y no sé si puso la piedra, claro, fundamental, pero, claro, pero esto no, en este caso no fue así. Capaz que el proceso de San Carlos fue un par de años, un par de meses, como ha ocurrido, nunca se va a saber, ¿verdad? No, en realidad se sabe que los primeros llegaron a fines de junio. Estábamos pensando hoy, justamente, mira el tiempo que hay en esta época, y venían a establecerse. Llegaron los primeros a principios de junio, y para fines del 63 ya había más de 500 familias, o sea que era una población importante, claro, ¿no? Claro. Otro detalle es que, uh-huh, los que la fundan son azoreños, que vienen junto con Pedro de Ceballos. En ese momento estaba el tema de la lucha por la frontera con Portugal. Pedro de Ceballos llegó hasta Río Grande, se encontró estas familias. La historia portuguesa dice que los trajeron de prisioneros, pero en realidad ellos vinieron porque quisieron. Uh-huh. Se sintieron desprotegidos, cargaron sus carretas. Los prisioneros no traen pertenencias, ellos traían, claro, todas las carretas cargadas. Hay inventarios de eso, hay inventarios que incluso traían libros, o sea que eran personas que tenían cierta educación. Uh-huh. Y bueno, y se establecieron voluntariamente acá, les gustó acá, lo llevaron a Maldonado y dijeron, no, vamos al Maldonado Chico. Claro. Al Maldonado Chico. Sí, claro. En ese momento era el Maldonado Chico. Carmen, en todas las localidades se rinde tributo a las personas, porque siempre han sido, en la mayoría de los casos, a excepción de Piriápolis, por ejemplo, en nuestro departamento, han sido varias las personas que han tenido que ver con ese proceso fundacional. ¿En San Carlos se les rinde tributo a todos en el nomenclátor, por ejemplo? Y bueno, sí, se considera como el fundador a Ceballos, ¿no? A, claro, Pedro de Ceballos. Ajá. Y después a Menedo de Montenegro, que fue el primer cura y el que elaboró la iglesia, es un personaje que también es muy importante para la historia de Carolina, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, gracias por esta charla. Y saludos para todos los carolinos allí. Bueno, muchas gracias. Realmente agradecerle a Carmen, porque no estaba pautado justamente que viniéramos hasta aquí a charlar, y bueno, nos buscó toda la información, más todo este libro abierto que tiene dentro, y nos contó los detalles. Ahora sí, no sé si estamos, ya tenemos que cerrar o todavía no. Bien. Entonces nos despedimos, reiteramos el agradecimiento, Carmen. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir, ¿eh? Chau. Chao. Frecuencia abierta.